5 de la tarde y 15 minutos, la hora del cafelito en la sintonía de Radio Ubrique, 97.6 de la FM, también a través de internet. Nos pueden seguir en radioubrique.com y, por supuesto, participar de lo que aquí vamos a tratar hoy y, si lo desean también, por supuesto, aportar temas a esta mesa en la que, bueno, pues hoy tenemos a Manolo Ramírez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A Jorge Chacón, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Antonio Rodríguez Carrión, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pepe González, buenas tardes. Buenas tardes. Y Javier Salguero, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues varios temas sobre la mesa y bueno, pues las vías de contacto, como ya saben, abiertas para que, si lo desean, participen en nuestra tertulia. Pueden hacerlo a través de las redes sociales. Si lo hacen a través de Twitter, recuerden que pueden utilizar el hashtag Cafelito 2015, a través de LINE o a través de los teléfonos de la radio, el 462004 y el 462155. Ya metidos de lleno prácticamente en la cuenta atrás de cara a las elecciones municipales de 2015, un tema que íbamos a tratar en profundidad la pasada semana, pero que, por falta de tiempo, bueno, pues no lo hicimos en profundidad, y sí que pospusimos ese tema para el día de hoy. El próximo lunes, día 20, finaliza el plazo para la presentación de candidatura para los comicios municipales de mayo en la Junta Electoral de Zona. Dos días después, el día 22, serán publicados en el Boletín Oficial de la provincia. El Partido Socialista presenta oficialmente este jueves a su candidata, encabezada por el viernes. Pensaba que era el jueves. Bueno, pues la habéis cambiado, ¿no? Bueno, pues el viernes el Partido Socialista presenta oficialmente su candidatura, aunque ya extraoficialmente la conocemos, pero sí que lo hará oficialmente el próximo viernes, encabezada por Isabel Gómez. El Partido Popular, con Manuel Toro a la cabeza, anunciaba en estos días que está trabajando en la ultimación de su lista electoral. José Antonio Bautista, por el Partido Andalucista, también anunciaba su intención de presentarse por esta plataforma, por esta formación, como candidato, y en los próximos días dará a conocer a su equipo. ¿Hay fecha ya, Pepe, para la presentación de la lista? Sí, sí, ya el sábado se aprobó en asamblea y ya es pública. Bueno, no es pública todavía porque no se ha llevado hasta el miércoles o el jueves, la llevamos a la Junta Electoral de Zona. Uh-huh. Pero bueno, a partir de ahí ya. A fecha de hoy, si Manolo Ramírez nos dice lo contrario, Izquierda Unida, bueno, pues está todavía pensando o buscando candidatos para liderar la lista de Izquierda Unida. ¿A fecha de hoy sabemos algo? A fecha de hoy, pues seguimos sin tener candidatura, y obviamente cuanto menos días queden, pues más complicado lo vamos a tener. Uh-huh. Faltan prácticamente el una próximo semana, lunes se cumple. Lunes. Es decir, que o lo hacemos en estos días o no lo hacemos. Uh-huh. Partido Popular, que imagino que ya tiene la lista prácticamente cerrada, ¿no? Sí, está prácticamente cerrada, pero todavía quedan algunos retoques y no está al 100%. Pero como tú comentabas, como hay de plazo hasta el día 20, pues todavía quedan algunos días. Bueno, pues también en estos días hemos conocido la intención de un grupo de ciudadanos que, bajo las siglas de AICU, Asociación Independiente de Ciudadanos de Ubrique, tiene la intención de concurrir a estas elecciones como grupo independiente, evidentemente, si consigue los avales necesarios para presentar candidatura. Hay que decir que en nuestra localidad, por el número de habitantes, necesitan 500 firmas para que, bueno, pues puedan concurrir a las elecciones. Deben presentar candidatura a las agrupaciones de electores y necesitan un número de firmas inscritos en el censo electoral del municipio. Deberán ser autentificadas notarialmente o por el secretario de la corporación municipal correspondiente, y, bueno, pues bajo el baremo de los habitantes de Ubrique, necesitan un total de 500 firmas. No sabemos a fecha de hoy si concurrirán o no esta asociación independiente a las elecciones de mayo de 2015. La cuenta atrás ha comenzado, ¿no? Efectivamente, ya queda poco y ya saldremos de duda de los que se van a presentar, porque incluso, aparte de los que han nombrado, igual pues nos llevamos sorpresa con que hay otras candidaturas que nunca se... ¿Tú crees? Hombre, como podés, se puede. Igual que hay algunas que se caen de las de siempre, lo mismo puede que haya otras de sorpresa. Hombre, aquí el pasado lunes estuvo hablando de que había algunos concejales haciendo campaña por Ciudadanos. Es decir, que lo mismo Ciudadanos consigue una lista aquí en Ubrique. Es complicado ya sacar más de donde no hay, ¿no? Porque es complicado, hace falta notario, creo. Es complicado, ¿no? Es complicado, como te digo yo, aumentar la población de golpe, porque ya es difícil que los partidos tradicionales, que normalmente tenemos militancia y tenemos, y cuesta lo suyo, ¿no? Hacer una lista, inventarte una también cuesta lo suyo, ¿eh? Inventarte una, además, cumpliendo no hasta el grado del Partido Socialista con las listas cremalleras, es hombre-mujer, o al revés, mujer-hombre, pero el 60-40 lo tienes que cumplir, o sea, una lista en la que tiene que haber un 40% de mujeres, que al día de hoy, por lo que yo sé de aquí, es lo más difícil de conseguir, porque siempre conciliar la vida laboral, doméstica, familiar con la política es muy complicado, y por desgracia, o la realidad dice que las mujeres más, ¿eh? Esa es la realidad que nos encontramos. Me parece que una lista nueva es muy complicado a la altura, porque esto es un pueblo, y aquí nos enteramos cuando uno estornuda en una esquina, se enteran en la otra. O sea, me extrañaría mucho que alguien estuviese trabajando tan en secreto una lista que no se hubiera enterado nadie, ¿no? Bueno, no solamente la lista, sino primero creo que hace falta, según me informaron a raíz de que me enteré de eso, hace falta 500 firmas, ¿no? Me parece, pero, ¿no? Pero y además contrastada por el ayuntamiento o por un notario, creo, pero ¿no? Estamos hablando de una agrupación de electores. Sí, pero primero tiene que conseguir las 500 firmas y después, ¿no? ¿O cómo es? Sí, pero eso es diferente. Sí, lo que él está diciendo. Es una agrupación de electores, un partido político que tiene implantación ya. Lo único que tiene que hacer es presentarse. ¿Pero no necesita 500 firmas para eso? No. Ah, yo creí que necesitaba 500 y a partir de ahí hacer una lista. No, yo estaba mal informado entonces. Junta electoral. Las agrupaciones de electores sí necesitan avalar. Ah, ¿y esto es un partido lo que se ha presentado? Los partidos o las agrupaciones políticas que van a concurrir a las elecciones deben necesitar un aval de 500 firmas en el caso de nuestro municipio. No, vamos a ver. Los partidos que estamos inscritos en el registro de partido, no necesitamos ninguna firma. No. Estamos ya inscritos como partido. De las 500 firmas es para una... Es decir, se puede presentar de tres maneras. O como partido político, o como agrupación de electores, o coalición. Si eres una coalición, es una coalición de partidos que tienen que anunciar esa coalición y inscribirse como coalición para esas elecciones, y la agrupación de electores es un número de personas que deciden presentarse para esa elección en concreto. O sea, esta agrupación de electores solamente se presenta para las municipales de 2015 y entonces tienen por el tema de población, tienen que recoger 500 firmas. Eso es lo que yo me refería. Antes, lo que me comentaba antes, que necesitan están 500 firmas, sí, avaladas. Pero a eso, que las personas... Estamos hablando de... Estaba hablando de lo que decía, de la dificultad que le presenta para un partido ya consolidado, tenga más o menos... juntar, porque quiera que no. Hay gente que al menos simpatiza o son militantes, pero que no pueden o no quieren pertenecer a la lista electoral y sin embargo, primero, para una persona que no esté, bueno, o una agrupación que no esté en ningún partido, como tal partido ya inscrito, primero tiene que reunir 500 firmas, claro, para eso, y además creo que son avaladas, según me he podido enterar después, o por el secretario del ayuntamiento o por un notario, es decir, que no es firma en un papel en medio, claro, de la calle. No. Y después, una vez que tiene eso, elaborar 17 personas que quieran ir a la lista. Bueno, eso es mi opinión, yo no entiendo de esto, pero eso para mí es dificilísimo en una localidad con 17.000 habitantes, donde ya hay además cuatro partidos, más o menos oficial, entre comillas, de decir que están instaurados, que tienen ya sus propios más o menos simpatizantes y militantes, y ahora de ahí tienen que retraer, o de los que estas tienen que retraer 500 firmas en el notario, eso, y encima... Las firmas no tienen por qué estar escritas a nada, o sea, firmas es como si te paran a ti y te dicen... En pro de la democracia, que se va a presentar una formación más y tú le das la firma y se la doy. Pero tiene que ir al ayuntamiento o a un notario. No, vamos a ver. O en medio de la calle lo puede hacer eso. No, recoges la firma y el secretario o el notario certificará de que tus firmas, tus datos son reales. ¿Eso? Sí, pero no en cada firma. No tienes que estar presente cada vez que tú firmas. Sino cuando tú presentas la firma. Vamos a ver, antes de presentarlas en la Junta Electoral, me imagino, si ellos recogen la firma, el camino más rápido se irán al ayuntamiento. Que tienen allí que contar con el aval del secretario municipal, ¿no? Pero no el aval, sino que en la oficina del censo tienen que comprobar que el nombre que pone y el número de carné corresponde a un ciudadano que está inscrito en Ubrique. No tienen que presentar un carné para justificar. Si alguien sabe mi carné porque ha visto en una lista cualquiera mi nombre, ¿ya me puede escribir a mí sin yo saberlo? Bueno, es más complicado. Yo te digo a ti que imagínate cuando tú recoges firmas en la para una acción popular, sí, tú lo que llevas es el nombre de la persona y el número de carné. Tú no llevas una copia del carné cuando tú presentas las firmas en el ayuntamiento, en la junta, donde las tengas que llamar. Y esas firmas están válidas. Están válidas cuando el nombre y el carné coinciden. Pero es que, a ver, la validez de una firma, poner eso no es lo mismo. Yo voy a un banco con eso y dice, oye, usted dice todo lo que usted quiera, pero eso no vale. Es decir, para ciertas cosas, es que una elección es muy delicada. Yo no sé si el control es suficiente. Tú no estás votando, Antonio. Solamente estoy dando validez a un grupo. Está, no, tú lo que estás validando es que se puedan presentar. No. Es decir, que a mí, yo te digo más, a mí me vienen estas personas que estamos hablando para que yo firme y yo no tengo ningún inconveniente en firmar. Y vale, y vale para las 500 firmas eso. Claro. Claro, pero que había que ir al, entonces ellos estaban mal informados. ¿Creí que había que ir al ayuntamiento o había que ir? No, ellos la recogen y ellos después tendrán que presentarla. Que efectivamente los datos que tú has dado son correctos, recordar al secretario municipal y que tú estás inscrito aquí como elector. Ya. De todas maneras, yo pienso que no debe ser tan complicado. Nosotros desde los partidos políticos, como decía Jorge, a lo mejor lo vemos así, porque a veces cuesta trabajo. A lo mejor de que la gente se eche para adelante y eso. Pero hay una creencia general en que los partidos políticos son los corruptos, son los responsables, ¿no? Y no son los partidos políticos, son las personas, ¿eh? Determinadas personas que estén en ese momento ocupando un cargo, sea del partido que sea, porque ya lo hemos visto que hay corrupción en todas partes, ¿no? Y no tienen por qué culpar a los partidos políticos. Y eso es lo que los ciudadanos relacionan. Y ahora, a lo mejor le dan un voto o apoyan ante a una candidatura de ese tipo que son personas que no pertenecen a partidos políticos y están dispuestos a entrar en cualquier lista independiente porque lo que van a defender son sus intereses. Únicamente y exclusivamente sus intereses. Uh-huh. No los intereses del pueblo, de los ciudadanos, nada. Porque, por ejemplo, yo tengo esa experiencia de que en mi partido ocurrió una vez que llegó un señor a inscribirse y se inscribió y demás, e incluso lo llegamos a dar de alta. Y ahora un día dice: no, yo tengo un problema y yo no quiero saber nada, yo quiero que me arreglen mi problema. Y entonces le dijimos: ¿tú qué has venido aquí, a que te arreglen tu problema o a trabajar por el pueblo? Yo, mi problema, yo no quiero. Digo: pues mira, yo creo que eso está muy bien. En fin, dice: no, eso solito se tuvo que ir, porque claro, es que eso no se puede encima. De esa manera, ¿no? Uh-huh. Yo, en cuanto a la lista nuestra, para decir la verdad, nosotros no hemos tenido ningún problema, porque hemos confeccionado la lista con 8 mujeres y 9 hombres, aunque no son lista cremallera, pero sí en cada grupo de 5 se cumple la proporción de 60-40. En algunos grupos, en algún grupo de 5 a lo mejor serán 40 hombres y 60 mujeres, pero por ejemplo, en el del 1 al 5, pues del 1 al 5, es que como se aprobó el sábado por la noche, no tengo muy bien ahora mismo, pero en la 2, la 4 y la 5 son mujeres, ¿eh? O sea, el 1 y el 3 son dos hombres, pero la 2, la 4 y la 5 son mujeres, es decir, llevan el 60%, ¿no?, de mujeres, ¿no? Y además hay gente nueva, gente que se ha venido, o sea que no ha habido ni que buscarlo, sino que son, y gente joven. Y yo desde luego en estas elecciones, a lo mejor en otras hemos tenido más problemas, para encontrar así, pero en esta hemos visto que la gente, y sobre todo la juventud, que muchas veces se ha comentado incluso aquí, que están ausentes de la política, que no quieren saber nada, pues parece que no, parece que ahora se está la juventud reanimando en ese sentido. Yo coincido en la mayoría que es difícil, no es imposible conformar una candidatura. Ya los partidos tradicionales, pues problemas no hay, pero problemillas sí suelen haber normalmente, porque una cosa es predicar y otra dar trigo, porque todo, hay muchos políticos por ahí que a la hora de la verdad pues son muy críticos con las candidaturas diferentes. Para mí, toda persona que opta por presentarse a un partido político, a unas elecciones por el partido político que sea, tiene mi respeto, porque creo que es una decisión importante en la que todos, en la medida de nuestras posibilidades, en algún momento de nuestra vida deberíamos de participar, porque las cosas no son tan fáciles como se plantean, porque todo lo que tú quisieras hacer no lo puedes hacer, etcétera, etcétera, etcétera, que no es tan fácil conformar una lista, y después ya en la acción de gobierno tampoco es tan fácil hacer las cosas como desde fuera podemos ver. Yo, como consejo, y lo he dicho en más de una ocasión, no soy dado a consejo, pero todos deberíamos de pasar por este trance para que viéramos realmente el funcionamiento de un ayuntamiento, las limitaciones que tiene un ayuntamiento, las trabas que tiene un ayuntamiento, que no es tan fácil, y por lo tanto toda persona que quiere contribuir a la mejora, porque yo creo que toda persona que se presenta por una lista, después, como dice Pepe, hay el típico aprovechado que va a un beneficio propio, pero toda persona que se presenta a una lista para mejorar lo que en su pueblo cree que es mejorable. Y la política, como siempre se ha dicho, es el arte de lo posible. Por lo tanto, yo desde aquí digo que tienen mi respeto. En cuanto a lo de la nueva candidatura, pues yo decirle que también, si se quieren presentar, es beneficio, y si se presentan, es beneficio para la democracia, porque así habrá más opciones en las que pueda el ciudadano optar. Y en lo de Ciudadanos lo veo bastante complicado que se presenten aquí, no imposible, pero complicado. Ha sido tal la avalancha en este fin de semana, hemos visto en los medios de comunicación, ha sido tal la avalancha que tiene Ciudadanos de nuevos afiliados y bien procedentes de UPD y de no UPD, que se están pensando muy mucho en admitir a todas las personas porque quieren hacer un filtro, porque no quieren elementos externos que distorsionen lo que es la filosofía del partido y se le vayan a meter gente que son arreglistas, que van a aprovecharse al tirón de Ciudadanos, y han, por lo que ponían los medios, han contratado incluso a una empresa de recursos humanos para filtrar un poco lo que le está viniendo la avalancha de gente, que ahora por lo visto todos somos ciudadanos. Ciudadanos somos todos, pero de carnet de ciudadanos ya no tanto. Hombre, yo estoy de acuerdo con lo que dice. Exactamente el mismo problema de Ciudadanos pues la ha tenido Podemos. A la hora de, es más, no se presentan a las elecciones municipales, entiendo yo, precisamente por eso, para evitar de que el arribismo de gente que busca otros intereses más que el interés general, pues se vea perjudicado. Como decía, yo estoy de acuerdo contigo en cualquier persona que se presente tiene mi más absoluto respeto y mi felicitación por dar el paso ese. Obviamente después ya lo que haga o deba hacer pues tendrá que tener la crítica, si es crítica constructiva, y si se ve que están haciendo barbaridades pues será otro tipo de crítica, como no puede ser de otra forma. Hombre, a mí de todo esto lo que me molesta, porque Pepe dice que ellos no han tenido dificultades, pues yo no tengo por qué poner en duda sus palabras, pero en general, cuando llevamos ya bastante tiempo dándole vueltas al tema, y siempre escuchamos de que las personas no se sienten representados por los que están o por los que estaban, no necesitan más formas de participar en esta democracia, quieren reinventar la democracia, quieren que las cosas sean más participativas, quieren democracia verdadera, como suelen decir. Pues me parece que esta, por ejemplo, unas elecciones municipales, era una forma, o es una forma bastante aceptada de intentar lograr eso. Quedarse en tu casa viendo la tele, pues se podrán ver cómo cambian o cómo hacen las personas como que dicen que van a cambiar, pero realmente el cambio o el movimiento se demuestra andando, como se suele decir. Bueno, yo diría, pues, si me permite, tenemos opiniones de los oyentes, así que os pido brevedad, sí, porque vamos a... No, hacemos un comentario de lo que se ha dicho aquí. Primero, una cosa que ha dicho Pepe González, ¿no? Que no se debe identificar al partido con las personas que gobiernan en ese momento, están en el equipo de gestión, totalmente de acuerdo. Es decir, el que haya en Bárcenas, el que en Baleares haya salido también alguien que está ahora mismo en la cárcel, o en Valencia, o los ERE, esos son circunstancias, en mi opinión, de personas. Serán una, dos, cinco, diez, pero que el resto de la gente, que yo creo que serán, yo no he calculado, pero el 99% son gente honrada, honestas, y en eso estoy de acuerdo con lo que se estaba diciendo aquí, de que hace falta mucho valor, ¿eh? Y yo creo que todos debemos reconocerlo para presentarse en una lista, ¿eh? Es decir, yo no sé quién va a salir de alcalde aquí en Ubrique, o en Trebujena, o en Madrid, pero hablando, por ejemplo, en Ubrique, la persona que se presente y salga de alcalde, le cambia la vida. Es decir, que ahora más o menos pues pueda hacer una vida familiar más o menos bien, una vida laboral, lo que sea, pero después todos son peticiones, ni yo estoy en el paro, ni calla y ruido, pocas veces, habrá alguna vez que te den palmadita a la espalda, y lo más seguro es que como equipo de gestor te van a llover las críticas. Es decir, la tranquilidad, entre comillas, que podía tener eso, y quien digo el alcalde, digo el teniente alcalde y los dos o tres que están más o menos llevando las concejalías más problemáticas. Es decir, casi, y yo creo que ya en Ubrique, casi todos los que se presentan, por lo menos en la lista nueva, creo que, en fin, por los nombres que he escuchado, también tiene experiencia, sabe lo que le cae encima. Es decir, que no es por el dinero, eso no está para acá, en mi opinión, con ningún sueldo ni con ninguna gratificación. Dicen los oyentes, un oyente dice que la firma hay que verificarla con la fotocopia del DNI, además de la fecha de nacimiento, la firma y el nombre. Otro oyente comenta que AICU, la Asociación Independiente de Ciudadanos de Ubrique, está pidiendo la firma y la persona que accede a firmar además permite que se le fotocopie el DNI, las firmas y la foto, perdón, que se le fotografíe el DNI, las firmas y la foto, se las pasarán al secretario de la corporación. En cuanto al tema de la recogida de firmas, los avales que necesitan, un total de 500, bueno, pues dos opiniones, en este caso parece ser dos aclaraciones que nos hacen los oyentes en este sentido. No sé, vamos, eso, la normativa electoral está en internet, se puede ver, y si dicen que es así, necesitan además la fotocopia del DNI o lo que sea, pues así será. Bueno, nos comenta Paco a través de LINE, primero felicitaros por el programa, en segundo lugar compartir mi alegría porque haya por fin un representante del Partido Popular en la tertulia política por antonomasia. Y en tercer lugar, una duda. Si va un representante del Partido Andalucista, siguen los de Izquierda Unida y PSOE y ahora se suma el PP, ¿a quién representa Antonio Rodríguez Carrión? Espero que no diga que es la voz del pueblo o algo por el estilo. Es lo que sí, yo lo he dicho claramente, lo que pasa es que este señor, bueno, señor, no sé quién está ahí, es un señor. Desde un principio dije que me representaba a mí mismo. Yo no vengo por ninguna asociación de vecinos, ningún colectivo de ningún tipo, me represento a mí mismo. Y estoy aquí simplemente porque me invitaron desde Radio Ubrique a si quería participar este año también en el Cafelito. Y yo dije una cosa, digo, esto, ¿quién gobierna? Porque yo no lo sabía, soy muy ignorante en muchos aspectos y este otro. ¿Quién gobierna Radio Ubrique? ¿Cómo se gobierna Radio Ubrique? O están de acuerdo, dice, esto es una comisión, no sé qué, municipal y también algún colectivo, y todos estaban de acuerdo en que fuera tú un ciudadano que viniera a título personal. Y yo estoy aquí a título totalmente, es decir, que cuando yo me equivoco solito, no me equivoco en nombre de nadie. Bueno, no, yo quisiera decir que, y creo que los demás compañeros de la tertulia estarán de acuerdo, que aquí no estamos para representar al partido. Porque yo muchas veces lanzo opiniones que son lo que queremos en esta tertulia es que haya diversidad de criterio, diversidad de. Pero una cosa es y que haya, bueno, pues, en pluralidad algunos, también. En algunos sentido, temas, ¿no? Se abren temas de partido y cada uno como aporta. Eso puede, pero yo no entiendo que estamos representando. No, madre, no es que estemos representando. Cada uno representa lo que representa, cada uno está donde está. O sea, eso claro, no, es que somos personas públicas. Eso, ¿no? Es ineludible, pero indudablemente yo por eso me gusta mucho matizar cuando doy una opinión que es mía, y digo es mi opinión, y cuando doy una opinión que sé que es de mi organización, o sea, que coincido con la opinión de mi organización, con lo cual quiero decir que cuando digo que la opinión es mía puede ser que coincida o no coincida con lo que mi organización dice en ese momento, o sea, por lo menos yo todavía no me traigo un doctrinario para dar mi opinión, doy mi opinión. Ni tampoco somos los portavoces de las formaciones. Y de eso en algunas ocasiones yo creo que todos hemos dado alguna opinión, o sea, hemos expresado nuestra opinión en la que no estamos de acuerdo con la línea del partido, ¿no? Yo he escuchado a Jorge en una ocasión pues decirlo claramente, Manolo creo que también, y yo creo que también lo he dicho alguna vez, pues hay veces, porque es que no podemos estar de acuerdo en todo, pues entonces que somos borregos en el partido, no, en los partidos, en las asambleas se presentan cuestiones, se debaten de eso, y por lo menos en mi partido, y se adoptan las cuestiones por mayoría, porque de eso yo lo voy a repetir una vez más, sí. En la asamblea yo lo dije muy claro, que no estaba de acuerdo nunca en darle la alcaldía al señor Toro. Eso, vamos, si tengo que repetirlo 100 veces más, lo repito, no tengo ningún problema. ¿Me ¿entiende usted? O sea, no, yo creo que lo que el ciudadano este manifiesta o se pregunta es como si estamos aquí representando a partidos políticos, hay alguien que no represente a partidos políticos, ¿no? Sí. Son una cuestión... Yo no represento a los ciudadanos de Ubrique, ni mucho menos. Es una cuestión, indudablemente, que... de Radio Ubrique, vamos, me imagino yo. No es una cuestión de los que estamos aquí. La parte que me toca, pues yo sí estoy representando... Sabéis todos que tanto la participación como el temario... Claro, la programación de la radio pasa por un consejo de administración y el que estéis aquí cada uno representando un partido político, claro, y Antonio en representación propia ha pasado por el tamiz de un consejo de administración. ¿Quién lo forma ese consejo? Pues están representados cada uno de los partidos políticos de la corporación municipal. Yo lo que iba a decir, que yo estoy en representación del partido, otra cosa diferente, como decía Jorge, es que en algunas cuestiones puedo mantener lo que es la idea del partido, en otras pues son opiniones personales desde mi punto de vista, pero a mí el que realmente me ha nombrado para que venga aquí es el partido al que yo represento, simple y llanamente. Pero no eres portavoz de todo lo que... Portavoz no soy, ni puedo conocer toda la realidad de todas las distintas cuestiones, pero en representación del Partido Popular han sido ellos los que se han puesto en contacto conmigo. Anteriormente prescindieron de mí, no he estado viniendo durante 4 años, ahora han vuelto a decir que si quería representar al partido, y como yo soy una persona que siempre he pertenecido al mismo partido, al Partido Popular, pues no he tenido ningún problema en representar lo que realmente creo que es el ideario del Partido Popular, en el que tantos años llevo militando. Como decíamos, comienza la cuenta atrás para unas elecciones en las que a día de hoy la incertidumbre todavía, imagino que sobrevuela, ¿no?, por las diferentes filas de los partidos que ya tienen claro que van a concurrir a las elecciones, ¿no? Porque el que haya un partido más o el que no se presente, por ejemplo, Izquierda Unida, que todavía está en esa tesitura de saber si la semana que viene o no va a tener candidato y candidatura, va a marcar mucho los resultados de los comicios de mayo, ¿no? Es algo que ya hemos comentado aquí varias veces y quizás la aparición, la posible aparición de una nueva formación política y la exclusión, si se produce o si no se lleva a cabo la presentación de candidato por parte de Izquierda Unida, va a condicionar mucho la forma de gobernar, ¿no? Lo que va a ser el próximo alcalde o alcaldesa. Vamos, si te refieres. Hemos estado últimamente. Aunque sea de perogrullo, todo depende de los resultados electorales. Digo que es de perogrullo porque. Más que de los resultados, de las diferencias de resultados. El que pierda dirá que es por culpa de que está presentado, claro, fulanito, no, o que no está presentado fulanito. Ya no me refiero a tanto. Dirá... Yo creo que Fran quiere ir por eso, porque se pueden dar más matrimonios de conveniencia, ¿no? Todo depende de los resultados. Ahora la segunda pregunta. ¿Pensáis que la próxima legislatura va a ser una legislatura de mayorías absolutas o de pacto? ¿O de minoría? Las mayorías absolutas en Ubrique, ¿cuánto tiempo llevamos ya sin mayoría absoluta? Yo creo que la última fue en el 94, 91, creo. 94 no era. No, en el 91 fue la última mayoría absoluta. A partir del 91 ya no hubo una. Y los pactos que han estado marcando la última... Puede parecer que hasta hace 3 días alguien gobernó con mayoría absoluta, pero la última mayoría absoluta fue en el 91. Bueno, pero hemos tenido 2 legislaturas de pactos continuas, sí, y una última de, yo, lo de que mayoría está simple, planteando, ¿no? Fran, yo tengo una referencia, ¿no? Creo que, bueno, pueden tener los demás también, la misma referencia, que ya hubo una legislatura que Izquierda Unida no se presentó, Partido Socialista sacó 8 concejales y Partido Andalucista sacó otros 8 concejales. O sea, lógicamente, si Izquierda Unida no se representa, no se presenta, y ellos tienen ahí una bolsa de votos en torno... fija en torno a los 900.000 votos, ¿no? Más o menos, creo que es. Pues eso más o menos pues se dividirá, ¿no? Y tampoco creo yo que... Más o menos, ¿no? Porque yo creo que... Porque ellos van a votar. Vota Izquierda Unida, habrá mucha gente que a lo mejor vota otra formación, pero yo creo que lo más normal es que se abstenga o vote en blanco, sí, o cualquier cosa. Sí, el secreto por jugar aquí a aventurar. Si hay, imagínate que hubiese 5 formaciones, el secreto está en que todas sobrepasaran el 5% del voto válido para poder acceder a concejales, ¿no? Entonces sí que las diferencias entre primero y segundo sí que marcarían mucho las diferencias. Se pueden presentar 25 partidos que si 20 no cogen el 5% de los votos, da igual que se hayan presentado 25 o 525, vamos, da igual. no da igual, ¿no? A la hora del recuento. Claro, es que te digo, la ley DON. La experiencia la tenemos cuando se presentó el PSA, que no sacó el 5%. Sí, de los precisamente fue esa, en esa legislatura. En la que sacaste 8 y 8. Sacamos 8 y 8. No, en esa no. En la otra. Fue en la anterior en la que hubo 5 partidos que se presentaron a las elecciones. ¿Sí? Sí. Vamos, quiero recordar, no sé si... Yo creo que fue en la segunda legislatura del PA, ¿eh? No, fue en la primera. Fue en la primera, porque... en 2003. En la primera legislatura se presentó por el PSA Ángel Chacón. Y en la segunda legislatura también se presentó un chico que está en Granada. Y fue en esa en la que no sacaron, porque Ángel Chacón salió de concejal en la primera legislatura. Dicen que el PSA se presentaba la última vez en 2007. Que fue cuando no sacó ninguna... Efectivamente, ninguna, y en la legislatura 2007 no se presentó Izquierda Unida. No, en el 2013 cuando no se presentó Izquierda Unida. 2011. No, perdón. Joder, el 2011. Vamos a dejar esto. Vamos a dejar lo que queremos decir es que la presencia. La presencia no. No nos presentamos nosotros. Da igual, Manolo. Lo que queríamos decir es que la presencia no de un partido político, aunque sea minoritario, condiciona mucho luego el resultado de las elecciones. Sobre todo si todo el mundo pilla el 5%. Aunque parezca que no, pero por el Partido Socialista y el Partido Andalucista cogieron 8 concejales cada uno porque Izquierda Unida no se presentó. Pero la situación del Partido Andalucista es totalmente diferente ahora. Pero no fue por el reparto de votos, porque los votos de Izquierda Unida se fueron la mitad para el Partido Socialista, para el Partido Popular... Para el Partido Andalucista, perdón, sino a la hora de hacer el reparto con la ley de OMS. Es lo que dio más concejales, porque los porcentajes varían, tanto al Partido Socialista como al partido Andalucista. Sí, bueno, yo, como están hablando de cosas de partido propia, pues yo aquí, pero quería dar un matiz a título personal. Yo estoy de acuerdo en que las siglas tienen valor a la hora de decidir el voto a algunas personas a nivel municipal. Pero, en mi opinión, la sigla donde realmente tiene valor... es como más reciente en las elecciones a nivel nacional y a nivel andaluz, pero a nivel local, lo que en mi opinión valora más a la gente es las personas que van en la lista. Es decir, ¿qué quiere decir? Que por ejemplo yo en las elecciones andaluzas, que son las últimas, yo conocía a Susana, a Díaz, a Juanma Moreno, en fin, a algunos que están allí, pero yo no sabía la mitad, de ahí para abajo no conocía a casi nadie. Entonces era el programa y lo que hablaban los líderes. Pero a nivel municipal nos conocemos. Más o menos en Ubrique y los pueblos pequeños se conocen más o menos que iba en la lista. Entonces, según la confianza que te da esas personas, por su fin, el trato que hemos tenido con ellas, si son capaces, no honrados, porque los pueblos, hombre, puede haberlo de todo. Pero aquí no estamos en Madrid, ni en Baleares, ni en Sevilla. Aquí, para mí, todos son honestos y honrados y trabajadores, sino la capacidad. Yo puedo ser, Antonio Rodríguez, todo como quiera, ponerme todos los laureles que quiera, pero después estoy incapacitado para gobernar porque no tengo ni idea del tejemaneje político local o lo que sea. Una cosa es una persona formada y preparada técnicamente en su profesión y otra es que después sepa gobernar un ayuntamiento. Y yo creo que a nivel municipal interviene mucho las personas que intervienen en la lista. Y yo creo que, por ejemplo, aquí en los cambios que ha habido en los últimos años en Ubrique, en las listas o en el gobierno municipal, ha dependido mucho de las personas. No por nada, porque si es por los partidos, pues siempre hubieran ganado los dos primeros, el PP y el PSOE, y hubieran sacado una diferencia enorme. Sin embargo, no solamente en Ubrique, sino en muchos pueblos, ganan partidos que a lo mejor son hasta agrupaciones. Y es porque la gente, en mi opinión, en las locales, se olvida mucho de las siglas. Hay gente que no, que van a piñón fijo. No saben, da igual, basta que sea Pepe, Pipi, Popo, y votan a ese porque son a piñón fijo. Ahora, otros no, otros se fijan a las personas. Te doy la razón y no te doy la razón, Antonio, porque un Madrid o un Sevilla, dudo yo mucho de que se conozcan por todos los sevillanos el nombre de todas las listas. Estoy hablando de los pueblos. En los pueblos, sí. Estoy hablando de los pueblos. Pero que si lo extrapolamos y a una capital de... No extrapolarlo, estamos hablando de localidades pequeñas. Exactamente, pues también te digo, efectivamente, la gente valora si conoce a fulanito, si habla con él, eso sí lo puede valorar, pero el que porque haya hablado conmigo o porque yo te conozca, voy a adivinar que tú vas a ser mejor concejal o mejor alcalde, a lo mismo piensas que sí y lo mismo te equivocas y lo mismo aciertas. Se equivocan mucho, pero un momento, porque a mí mucho, no ahora, pero alguna vez me han dicho, oye Antonio, ¿por qué no te presentas tú para alcalde? Digo, tú no tienes ni idea de lo que estás diciendo, porque el marrón que iba a caer el de Aurique, no por nada, sino porque yo no tengo, es decir, yo puedo opinar de política lo que me dé la gana como cualquier ciudadano, pero te equivocas, saber, Antonio. No tengo ni idea, Antonio, de cómo funciona el ayuntamiento. Te equivocas. Pues no estamos hablando de una corte general, ni una cosa. Estamos hablando de un ayuntamiento y de un pueblo como Ubrique, en el que sota, caballo y rey. Bueno, pero yo creo que aquí sí, habrá mucho trabajo. Los técnicos del ayuntamiento son los que quitan los golpes a los alcaldes y cargar comisiones solitos, mucho de todo. Oye, que es un trabajo enorme. Pero que si yo soy concejal. Y yo soy responsable del área de no sé qué, yo tengo una serie de técnicos que son los que realmente deben de hacer ese trabajo. Yo los que tengo es que dirigirlo, que me informen, y yo decidí en determinadas circunstancias y en determinadas formas. Yo estoy seguro que si no hubiera equipo de gobierno en el ayuntamiento, las cosas seguirían igual. Igual. Bueno, hasta que se parara la rueda, claro. El tema es de que hay que darle movimiento y siempre es el político el que le tiene que esa leña al fuego, pero ya está. Y si le damos esa responsabilidad a los técnicos, yo estoy seguro que también se hace, ¿eh? Yo le doy a Antonio en parte también la razón, pero en parte nada más, ¿eh? Porque voy a decir una cosa. Yo, para mí, desde que empezó la democracia, de todas las listas electorales que se han presentado en el municipio de Ubrique, la mejor lista, no sé en qué legislatura fue, pero la mejor lista que he visto era precisamente de Izquierda Unida, con la gente más preparada, con las mejores carreras, y en cambio los votos no variaron, fueron prácticamente casi los mismos de siempre. Creo que en aquella tuvo dos concejales, creo. No, pero era de arriba abajo. Bueno, muchas veces se plantea que si tiene una carrera, que si una persona a lo mejor con una carrera es también la gente. Estoy de acuerdo contigo en ese aspecto. La carrera no significa nada. Pepe, hiciera la mejor lista porque no lo votaste. Porque bueno, a mí dice, no, pero un momento, yo te voy a contestar si me permite, Jorge. A lo mejor voté una persona puede tener tres o cuatro personas en que yo confíe que son los primeros en la lista, pero después a lo mejor los demás digo, son muy buenas personas, pero yo no lo veo capacitado. Bueno, no juzgo a priori a la gente por el nivel de cultura o de título que tenga. Aquí hemos conocido fenómenos concejales que no han tenido una formación académica como otros la han tenido. ¿Que ayuda la formación académica? Claro que sí, porque en muchos aspectos la ayuda, pero también tenemos experiencia de otros concejales que sin esa formación han sido extraordinarios concejales. Por lo tanto, juzgar a priori, a mí me parece que, como decía Manolo, el movimiento se demuestra andando. Y el tiempo es el que te da y te quita la razón. Tú puedes ser un fenómeno, tener una carrera extraordinaria, que si no eres un buen gestor y no sabes llevar las cosas a tu terreno, pues lo vas a llevar difícil. Después el funcionamiento del ayuntamiento, sí, dice que si los técnicos, que si los... Pero un ayuntamiento no funciona solamente con los técnicos, hay que tomar decisiones políticas. Tú tienes una normativa que es la ley de los municipios, que es la ley local, por la que te tienes que regir en cuanto a presupuesto, en cuanto a una serie de normativas que están ahí. Pero otra cuestión es que tú tienes que tomar tus propias decisiones políticas. Es decir, yo hago esto, hago lo otro. Con el asesoramiento técnico, claro está, porque tú tienes que ser el primero, que tienes que ser valedor del cumplimiento de la ley, y con un asesoramiento técnico para cumplir esa ley, pero después tú eres el que tienes. Lo que no se puede dejar es funcionar un ayuntamiento y que funcione solo. Yo creo que los políticos, si no, ¿para qué están los políticos? Si no hicieran tu función, pues lo quitaríamos directamente. Y que no estoy menospreciando tampoco el trabajo de los técnicos. Pero que cada uno tiene que saber dónde tiene que estar. Vamos a ver lo que nos dicen también los oyentes, porque hay cuestiones que a última nos están llegando. Dice, por ejemplo, Marucci pregunta que a quién representa las personas que están recogiendo firmas. Pregunta si son concejales del Partido Popular. Que yo sepa, no son concejales del Partido Popular. Ellos emitieron, por lo visto, una nota de prensa en la que decían que habían dimitido de sus cargos. Después, posteriormente, porque como he dicho anteriormente, perdón, yo me he incorporado después de 4 años, no estaba al tanto, pero me he informado. Pero ellos presentaron un comunicado de prensa en el que decían que dimitían como sus cargos orgánicos dentro del Partido Popular, y posteriormente el Comité Provincial dijo que no tenían nada de que dimitir porque la habían cesado. Entonces yo no lo sé, yo solamente reflejo aquí los dos comunicados que han emitido tanto uno como otro y decir eso simplemente, pero que actualmente no representan al Partido Popular, se representan, como ellos mismos dicen, a una agrupación independiente de electores. Yo creo que si no representan al Partido Popular, porque han seguido siendo concejales, porque el alcalde los ha mantenido de concejales, por lo menos hasta hoy, porque hoy está en la calle de que el alcalde ya los ha cesado. Bueno, ya. Les ha retirado las delegaciones. De concejal. De concejal no lo puede cesar. De los cargos. No de concejal, de los cargos. Yo también he tenido conocimiento que lo ha cesado de sus cargos, pero concejales, hasta que no tengamos, por ejemplo, yo creo que antes se hablaba de los partidos. Yo creo que hasta que no tengamos listas abiertas, las actas son de los partidos, porque tú concurres a unas elecciones por un partido político, y lo que no me parece ético ni coherente. Las actas son personales. Son personales, pero tú te presentas por un partido político. Sí, pero que la ley te dice que son personales. Son personales ya, y hay bastante sentencia sobre ese tema, pero yo, particularmente, mi opinión es que si tú concurres por un partido político y que todavía no existen listas abiertas en el que te han votado a ti directamente, las actas son del Partido Popular, aunque la jurisdicción diga lo contrario. Pues... y éticamente y honradamente, si yo me voy de un sitio, yo me voy con todas las consecuencias. Me voy, dimito de mis cargos, de mis funciones y de todo, y me voy a mi casa. Porque si no estoy de acuerdo con la forma de actuar de un determinado partido, pues aquí adiós y aquí tan bueno. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que habría que preguntarse ahora, y no sé si tú lo sabrás como representante, bueno, como representante del Partido Popular, es si desde el Partido Popular se le ha pedido esas actas de concejal. O solamente con la destitución o con el haberle quitado los cargos, se da por contento. Y que yo, mire, podemos estar de acuerdo en eso. Yo creo que eso habría que profundizarlo, no nosotros, indudablemente, sino los legisladores, ¿no? Puesto que esas personas, esos cuatro miembros, han hecho su... porque era la primera vez que concurrían en unas listas electorales, o sea, o la primera vez que salían de concejales y gobernaban, han hecho su, por llamarlo de alguna manera, su aprendizaje, su carrera política bajo el auspicio del Partido Popular. Esto es como el que dice de pronto, me borro. Bueno, tú te borras, pero tú vienes de donde vienes y has estado donde has estado, ¿no? Entonces yo creo que es un hándicap que tienen que explicarlo ellos. Ellos son los que se lo tendrán que explicar, porque me imagino que habrá gente que confió en ellos como miembros del Partido Popular que podrán pedirle explicaciones ahora, ¿por qué ahora no estáis en el Partido Popular, no? O sea, si las actas fuesen de los del partido, se acababa la polémica. O sea, el partido decide cuándo estás y cuándo no estás y se ha acabado. Es verdad que me imagino que ahora se adscribirán al grupo mixto, nombrarán un portavoz y este mes y pico pues actuarán como un partido más dentro del grupo municipal. No, pero eso decía yo, de que el Partido Popular les ha pedido o lo ha echado del grupo municipal. Porque no, si si la ha retirado las delegaciones, me imagino que también lo habrán expulsado del grupo municipal. Si no, todo sería... Hombre, entiendo que sí, pero hemos estado una semana ahí para arriba y para abajo. Yo no lo sé, Manolo, si me lo preguntas a mí no lo sé. Y sobre todo la realidad que se nos presenta ahora, porque ahora, si eso es así, el alcalde y un concejal tienen 27 concejalías entre los dos. No sé. Ahora vamos a ver trabajar a los técnicos. Bueno, en relación a este tema que hemos abordado a petición de un oyente, una pregunta que nos hacía un oyente, otra oyente pregunta que si estos concejales que eran del Partido Popular van a presentarse por Ciudadanos. No sé si se refiere a Ciudadanos por el Partido Político Ciudadano o si se refiere... Bueno, nos dicen que sí, que en concreto se preguntaba esta gente que si se presentaban por Ciudadanos. Según tenemos conocimiento, bueno, pues no es así, ¿no? No, pero lo hemos explicado al principio. Si se presentan por Ciudadanos no tienen que recoger firmas, claro, de ningún tipo. Sino Ciudadanos presentaría la candidatura en Ubrique y se adscribiría a esa candidatura a lo que el partido... Hay que decir que tenemos un teléfono que si alguien se siente aludido puede hacer uso de ello. A mí me da igual cómo se presente. El 46 20 04 21 la verdad que... meter Ciudadanos en las siglas de este partido independiente no es casual. Aquí todo el mundo intenta hacer ligar un poco chivillos con cabras, ¿no? Eso, vamos, que no, yo quisiera decir que ellos han dado explicación y la han dado en este mismo medio, que mandaron un comunicado diciendo que dimitían de todos los cargos orgánicos en el partido porque entendían que, o manifestaban que no había democracia en el Partido Popular a nivel provincial ni a nivel local. Otra cosa es lo que han hecho, que en la cual yo no estoy de acuerdo. Lo otro es evidente, porque yo ya eso lo conozco de hace años. ¿Eh? Y yo algunas veces aquí he hablado que yo no quiero hacer leña del árbol caído y no voy a eso, pero que voy a recordar que algunas veces del señor Toro yo he dicho cosas aquí un poquito que algunos me han mirado como diciendo, ¿te estás pasando? ¿Le estás poniendo? Pues no, el tiempo me ha dado la razón, que no era tanto lo que yo hablaba para lo que es el señor Toro, porque todo viene, según cuentan estas personas, de la actitud dictatorial que este señor ha tenido durante los 4 años, que no los ha informado de nada. Pero bueno, ellos han cometido el error de que han estado levantando la mano en todas las... Javier, no sé si quieres comentar algo. Lo primero que tenían que haber hecho... Pepe, estamos fuera de tiempo y Sabero quiere comentarte algo. Era dimitir de todos sus cargos y dejar que entraran los concejales siguientes de la lista, bueno, y que estamos viviendo un proceso, se están viendo los pasos que se están marcando, todavía quedan muchos días para las elecciones y bueno, quedan también una semana justa para cerrar las listas o presentar listas que vayan a concurrir a las elecciones de mayo, y yo creo que esta semana pues se van a despejar muchas incógnitas acerca de este asunto. A lo que tú querías comentarle, sí, a yo, Pepe, Javier, con rapidez, lo que favor. Le he preguntado, que si le da crédito. Yo creo que hay que escuchar todas las partes también. El Partido Popular es un partido democrático en el que se rige por unos estatutos aprobados democráticamente, se rige por unos órganos rectores como todos los partidos, sea comité, sea junta local, sea lo que sea, se toman las decisiones por mayoría. Cuando una mayoría se impone a una minoría, pues quien gana es la democracia, que se ha impuesto la mayoría. Lo que no puede ser es al revés. Y cuando a mí no me interesa, pues digo que es antidemocrático. Si era antidemocrático, ¿por qué concurre a esas elecciones con el Partido Popular? Yo no le doy crédito. En el comité provincial, pues también se rigen por unos estatutos. Es que aquí nos creemos que funcionamos anárquicamente. Y si ellos han funcionado, que era de forma dictatorial, ¿por qué no lo han denunciado antes? ¿Por qué no lo han denunciado antes? Claro, lo que digo, lo que no se puede esperar, lo que no se puede esperar. Cuando yo estoy en las listas, somos democráticos, y cuando yo no estoy, somos antidemocráticos. Sí, pero que la propia presidenta del Partido Popular local manifieste eso. Presidenta cesada, ¿eh? Bueno, vamos a poner publicidad, el lunes que viene ya tendremos el pescado vendido, como se suele decir. Sabremos los que están y los que no están en las próximas elecciones de mayo de este año 2015. Manolo, para comerme unos 30 segundos de tu despedida, recordad que el viernes hacemos la presentación oficial de Isabel Gómez y la candidatura, como tú has dicho al principio. Nos acompaña Micaela Navarro, presidenta del Partido a nivel federal, y están todos los ubriqueños invitados a las 8:30 en la Escuela Redonda. Pues ya lo saben, presentación de la candidatura al completo, 8:30, y el maestro Francisco Fatou, con la presencia de Micaela, ¿no? Sí. Me vaya a permitir también que mañana Izquierda Unida y el Partido Comunista de España en Ubrique pues va a hacer un acto homenaje a los represariados y víctimas del franquismo en el cementerio a las 5 de mañana la tarde. 14, que es el aniversario de la República. Mañana el aniversario de la Segunda República. Bueno, pues como decía Jorge, Pepe, gracias a Antonio Reyes Carrión y Javier Salguero por habernos acompañado. Nos vemos la semana que viene, imagino que con muchas novedades. Que pasen una feliz tarde y hasta mañana.